necesita una escalera grande y otra chiquita. También quiere un novio que la adore, pero yo no voy a hacer, porque ella quiere mi platita y también se lleva mi carterita, que le haga la visita y también la vista. Y a mí no me gusta así. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5. Y para usted que nos sintoniza, continuamos con nuestra programación y ahora tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo por allá? Pues nosotros aquí muy bien, muchas gracias. Bien descansaditos, un poco gastaditos, pero contentos de volver aquí a donde nos gusta estar, que es en la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues ojalá que les haya ido muy bien en este fin de semana largo. Y todo el tiempo del día de ayer pensamos que era domingo. Y hoy, ¿qué creen? No es lunes, es martes y estamos a 20 de noviembre. Y con muchísimo gusto les decimos bienvenidos a La Revista. El saludo desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Se había anunciado la entrada de un frente frío, el número 11, mucho más débil, mucho más débil que el anterior, que sí estuvo espeluznante. Pero si esto es, pues no es nada. Está un poquito neblinosa la mañana, poquito fresca, pero pues nada del otro mundo. Vamos a ver en el transcurso del día, porque ya saben que así es esto de los nortes. De todos modos, creo que iba a haber un poquito de lluvia, va a bajar la temperatura, pero todo esto no es nada comparado con el fin de semana, con el frente frío de la semana pasada. Así que no hay problema. Andrés de Jesús Reyes, ¿cómo está Chuchín? Ahí en su consola de audio, nuestro curador musical de aquí del programa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, lista ya con las redes sociales para vincularnos con editoriales, con escritores, con gente importante del medio del arte y la cultura, para pues para potencializar más el lo que es exactamente la transmisión radiofónica a través de la frecuencia modulada y en línea a través de la página de la Universidad Veracruzana. Bueno, saludo con mucho gusto al resto de los compañeros del turno matutino aquí en la radio universitaria. Todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, Raciel Martínez allá en las lomas del estadio, comunicación universitaria. Y aquí en la cabina de transmisión, al frente de estos entrañables y queridos micrófonos de Radio V, Carlos Romano. Estamos comenzando. Mira, Fulgor, la pedirás para mí a Dolores. Después de todo, tiene alguna gracia. Le dirás que estoy muy enamorado de ella y así ya no tendremos que pagarle y vemos el asunto de los límites de las tierras y todo esto. Ay, don Pedro, pero ¿cómo voy a pedir la mano para ella? Yo estoy muy viejo. Dice, no, seas sonso. ¿La vas a pedir para mí? Pues fue muy fácil encampanarse a la Dolores. Si hasta le relumbraron los ojos y se le descompuso la cara. Ay, perdóname que me ponga colorada, don Fulgor. No creí que don Pedro se fijara en mí. Ay, Dolorita, no duerme pensando en usted. Ay, pero si él tiene de dónde escoger. Abundan tantas muchachas bonitas en Comala. ¿Qué dirán ellas cuando lo sepan? Él solo piensa en usted, Dolores, de ahí en más en nadie. Ay, me hace usted que me den escalofríos, don Fulgor. Ni siquiera me lo imaginaba, oiga. Ah, es que es un hombre tan reservado, don. Mire, don Lucas Páramo, que en paz descanse, le llegó a decir que usted no era digna de él. Y se cayó la boca por pura obediencia, don Pedro. Ahora que ya no existe don Lucas, pues no hay ningún impedimento. Fue su primera decisión. Aunque yo había tardado en cumplirla por mis muchos quehaceres. Pongamos por fecha de la boda pasado mañana, ¿eh? ¿Qué opina usted? Ay, no es muy pronto. Ay, no tengo nada preparado, Fulgor. Necesito encargar los ajuares. Le escribiré a mi hermana. ¿O no? Mejor le voy a mandar un propio, pero de cualquier manera no estaré lista antes del 8 de abril. Hoy estamos a 1. Sí, no, apenas para el 8. Dígale que espere unos dillitas. No, no, no. Él quisiera que fuera ahora mismo, Dolorita. Si es por los ajuares, mire, nosotros se los proporcionamos. La difunta madre de don Pedro espera que usted vista sus ropas. En la familia existe esa costumbre. Ay, ay, don Fulgor, qué pena. Además, hay algo para estos días. Cosas de mujeres, ¿sabe usted? Ay, cuánta vergüenza me da decirle esto, don Fulgor. Me hace usted que se me vayan los colores. Me toca la luna. Ay, qué vergüenza. Ay, qué Doloritas. El matrimonio no es un asunto de si haya o no haya luna. Es cosa de quererse. Y en habiendo esto, pues todo lo demás sale sobrando, ¿no? Ay, pero es que usted no me entiende, don Fulgor. Entiendo. La boda será pasado mañana. Y la dejó con los brazos extendidos, pidiendo 8 días más. 8 días. Que no se me olvide decirle a don Pedro. Vaya muchacho, listo ese Pedro. Decirle que no se le olvide decirle al juez que los bienes son mancomunados. Acuérdate, Fulgor, de decírselo mañana mismo. Bienes mancomunados. La Dolores, en cambio, corrió a la cocina con un aguamanil para poner agua caliente. Ay, voy a hacer que esto baje más pronto. que baje esta misma noche. Pero de todas maneras me durará 3 días. No tendrá remedio. ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad! Gracias, Dios mío, por darme a don Pedro. Y añadió, aunque después me aborrezca. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ay, don Pedro Páramo, de veras, qué hombre tan terrible. Son las 8:13, las 8:13. Y mañana empieza el seminario, primer seminario de psicoballet, una propuesta de intervención para el desarrollo integral infantil inclusivo. Niños con discapacidad intelectual haciendo, por ejemplo, danza. Entonces se va a hablar mucho sobre estos temas. El objetivo, pues, es adquirir herramientas prácticas para lograr el desarrollo de habilidades motrices, socioemocionales, cognitivas del niño mediante la aplicación de un sistema dinámico integral. Viene gente tan importante como la de Cuba, como la doctora Georgina Fariñas García, porque esto nace en Cuba y precisamente de la mano de ella. Viene también la maestra Lorena Nieva Bernal, psicóloga Adriana Martínez, la maestra Leonor Sosa, la maestra Iracema Lucía. Y bueno, pues hay varios temas. Una danza para todos, experiencias de aplicación con niños, un método como propuesta de intervención para el desarrollo integral del niño, una propuesta educativa incluyente, humanizando la discapacidad, sensibilizando hacia la discapacidad, inclusión, señales tempranas de la presencia de un trastorno o problema, es bien importante esto. Y la expresión corporal a través de la memoria sensorial y emotiva para educadoras, para doctores, para maestras, para maestros, para gente que trabaja con niños discapacitados, para esta licenciatura en arte, pues para todos ellos es este seminario. Centro Recreativo Jalapeño a partir de mañana, día 21. Les doy un teléfono. Es 2281-93-6111. Bien importante, hay que aprovechar, pues vienen de Cuba. Y esto ya está probado, ¿eh? Es un sistema ya probado. Y mandamos saludos a Lucía y a Sirio, que son promotores de esto acá en el estado de Veracruz. Corrijo, debo decir... A niños con discapacidad, no discapacitados. Te digo que es. Nunca acaba uno de decir las cosas correctamente porque pasa un tiempo y ya se la cambiaron a uno. Pero gracias a la maestra Patricia, que justamente trabaja con estos niños. Se dice niños o jóvenes con discapacidad y no discapacitados. Muy bien, gracias. Ay, qué relajo con este Paco Ignacio Taibo. De veras que nadie entiende el absurdo de una ley que me parece que se erogó. En la época de Díaz Ordaz fue cuando salió esta ley, se aprobó, de que no podía un no nacido en México, sino... un no nacido en México, ser director del Fondo de Cultura Económica. Pero en el caso de Paco Ignacio, todo el mundo dice, ¿pero cómo? Pues es más mexicano que muchos mexicanos y ha aportado más que muchos mexicanos. Él llegó de España, de Gijón, llegó por ahí de pues, jovencito, como adolescente. Pero ¿quién escribe como mexicano si no es como Paco Ignacio, no? ¿Y quién dice tantas groserías como mexicano si no es él? En fin, no está aún claro fue que el viento frío y seco del noroeste, el que trae la locura, le pegó a Paco Ignacio Taibo II, pero de que lo tocó, porque su creatividad, la originalidad, la vitalidad de su obra, su talento, más allá de lo innato, así lo muestran. Y como bien sabe la ciencia, todos estos atributos caminan de la mano de la locura. ¿Acaso fue en algún paseo en el puerto del Musel de su natal Gijón? ¿O en 1958, durante los 28 días de travesía en barco rumbo a México? A sus 9 años de edad, mira, estaba muy niño, 9 años de edad. Después, imagínate, 9 años de edad, ¿cuántos años tiene ahorita? Después de dejar atrás para siempre amigos y juguetes. Oh, ¿dónde agarró la locura? A lo mejor en algún recreo en la primaria de la colonia San Rafael. En la secundaria 4. Ay, mira la 4. En la prepa 1 del DF. O en, no sé, en ciencias políticas de la UNAM. Escuelas en que estudió. Haiga sido como haiga sido, esa excentricidad creativa e irreverente lo ha acompañado a lo largo de su vida, nos dice Luis Hernández Navarro de La Jornada. Y lo ha empujado a escribir más de 80 libros, y miren cuántos libros de historia de México tiene, desde Patria, no, tiene un montón. El más reciente de los cuales, el libro Patria, vendió más de 100,000 ejemplares, y se refiere a México. Publicados en 28 países, traducidos entre muchas lenguas. Además, griego, ruso, japonés, búlgaro, turco y polaco. O a organizar la Semana Negra de Gijón a lo largo de 25 años, que es el lugar en donde confluyen todos los escritores que escriben novela negra. Es el... pues el gran acontecimiento de la novela negra, ahí se comparte todo, se conocen las nuevas propuestas literarias de novelas policíacas o novela negra que se le llama. Ahí es en Gijón. O a editar y distribuir gratuitamente 500,000 de libros con la brigada para leer en libertad y fomentar el debate sobre la historia nacional como nadie lo ha hecho en ese país. La suya es una clase de compulsión a la repetición que lo arrastra a no tolerar el racismo y el capitalismo salvaje y que le ha valido con especial satisfacción de su parte la acusación de extremista e intolerante. A estas alturas, dijo el periodista cubano Israel Sánchez, la medida de un hombre no son sus amigos, son sus enemigos y yo tengo los enemigos que me gusta tener. Ese espíritu contestatario está en su ADN. Por su sangre corre la simiente de la rebeldía. Hablamos de Paco Ignacio Taibo II. Su papá, Paco Ignacio Taibo I, escritor, periodista como él, vivió un primer exilio en Bélgica en 1934, al que tuvo que partir como secuela del levantamiento minero de ese año. Y su abuelo paterno, Benito Taibo, fue dirigente del Partido Socialista y combatió en esa insurrección. Su tío abuelo materno fue director del diario socialista Avance. Paco Ignacio era un niño cuando emigró de Asturias hacia México con sus padres. Paco Ignacio y Mari Carmen en un viaje para siempre con el que se libraron de la intolerancia y el autoritarismo franquista. Ahora es mexicano por adopción y vaya que batalló para hacerlo legalmente, porque en la década de los 70 solicitó infructuosamente en 2 ocasiones la nacionalidad, pero debido a su historial subversivo, se le negaron. Finalmente la obtuvo en 1982. Bueno, escribió Paul Nissan que un hombre se recomienza por una mujer o por la revolución. Órale. Parafraseándolo, puede decirse que Paco se recomenzó como mexicano sumergiéndose de lleno en las aguas de la transformación social. Así que antes de obtener su nacionalidad, tenía ya carta de naturalización por vía de la militancia de izquierda. En 1966 alfabetizó obreros en Jalostoc. Sí, los alfabetizó. Se incorporó a la Liga Comunista Espartaco, participó activamente en el Movimiento Estudiantil Popular del 68, en los 70 fundó la Cooperativa de Cine Marginal, organizó sindicatos independientes, luchas obreras en el Valle de México, acompañó la lucha de los electricistas democráticos de Rafael Galván, más adelante dio vida a Información Obrera, participó en la formación del PRD, de Morena, vaya... Paco Ignacio conoce México de arriba abajo. Lo ha recorrido como pocos en camiones de línea, hospedándose en modestos hoteles. En el camino ha escuchado el sentir y las preocupaciones de miles de voces, lo mismo de yaquis de Sonora que los maestros de Oaxaca. Ese conocimiento de la noción profunda está plasmado en su creación literaria. Sus novelas policíacas y cuentos obreros explican una parte sustantiva del país, mucho mejor que gran cantidad de ensayos y tratados académicos. Sus libros, conferencias, debates sobre la historia patria han calado hondo en profesores de primaria, luchadores sociales y jóvenes. En fin, podríamos tardarnos mucho tiempo en hablar de Paco Ignacio y la verdad es que pues yo digo que deberían de derogar esa ley, ¿no? Que suena tan absurda, sobre todo en el caso de Paco Ignacio. Héctor González le hace una entrevista y él dice que le preguntan que si no ser mexicano de nacimiento será un impedimento para que dirija el fondo. Y dice, mira, el Departamento Jurídico de la Transición se hizo cargo del problema y ahora se está discutiendo en el Senado, fíjate nada más. Hasta el Senado está ya ahí dirimiendo cuál es el camino, cómo poder hacerle, ¿no? Pero apuéstenle a que yo creo que sí va a quedar. Algo van a hacer. Porque además, pues, es propuesta de Andrés Manuel y ya ven cómo está la correlación de fuerzas ahorita en las cámaras. Y además es un tipo, Paco Ignacio Taibo II, a pesar de su ADN socialista y activista, pues de todos modos es respetado y leído por mucha gente, ¿no? De todos los partidos. Entonces, ¿qué haría Paco Ignacio Taibo II entrando al Fondo de Cultura? Dice, bueno, tenemos que revisar muchas cosas. Vamos a impulsar la colección popular, claro. Bajando los precios, claro. Publicando más literatura, historia de México, libros de divulgación. Le devolveremos a los breviarios la fuerza que tuvieron. Traemos en mente revivir una colección popular basada en la experiencia que tuvimos. José Emilio Pacheco, Martín Reyes, Paloma Sáenz y yo cuando hicimos Cuadernos Mexicanos. Está conformada por folletos y títulos ilustrados muy baratos para que lleguen a comunidades que no tienen acceso al libro. Pactaremos con las instituciones educativas y culturales para que ellas hagan las obras académicas y nosotros los apoyaremos con la distribución. Dice Paco Ignacio, pongo un ejemplo. Entre las propuestas de reedición están los 3 tomos de las obras completas de Guillermo Prieto. Publicarlas en papel nos costaría 1,000,000 pesos, así que mejor las editaremos en formato digital. Regalaremos una copia a las bibliotecas universitarias que imparten Historia de México o Literatura. Incluso podemos crear un mecanismo que nos permita obsequiar un disco con los tres tomos a algún investigador realmente interesado en el tema. Y a cambio publicaremos en papel y en colecciones populares las obras de Guillermo Prieto más accesibles para el público. Pues tiene muchos planes, ojalá que los ponga en práctica, ¿no? Dice, el proyecto editorial que tenían previsto para el próximo año no tenía ni pies ni cabeza. Carreño Carlón era el anterior director. Libros caros, prácticamente cero literatura. Había ensayos sobre literatura, pero realmente ¿cuántos estudiantes leen este tipo de textos? ¿1,000? ¿Para qué imprimir 5,000 ejemplares entonces? Las bodegas están llenas de libros que no se venden. Es decir, le pregunta Héctor González, ¿publicarán menos libros académicos y más literatura? Mira, trabajaremos con las instituciones académicas. Ellos los editan y nosotros los distribuimos. El fondo no editará libros clásicos grecolatinos porque ya lo hace la UNAM maravillosamente. Mejor ayudamos a que lleguen a la gente. No podemos competir con la publicación de clásicos. ¿Para qué hacerlo? Si ya los tiene Porrúa y Editores Mexicanos Unidos. Concentremos nuestra fuerza en publicar ciencia ficción, novela de acción, novela social, periodismo de alta calidad. No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, que lo dejen. Hagamos libros para lectores más amplios y no nos cerremos a una producción más académica. Ya no estamos en la época de Orfila, cuando si el fondo no hacía esos libros, nadie los publicaba. Por supuesto que conservaremos las colecciones de economía, historia, sus virtudes, hay que preservarlas, pero dándoles un vuelco rumbo a los vientos que corren. Otro proyecto es regalar 1,000,000 de libros para adolescentes. Mira nomás, 1,000,000 para adolescentes. ¿Y cómo le harían? Pues un pacto con ayuntamientos, gobiernos estatales. Uy, pues ya se nos está haciendo agua la boca aquí en Jalapa, ¿no? Para hacer una gran producción y de repente dar el golpe en la plaza del pueblo, para invitar a todo aquel adolescente que quiera leer, pero no sabe por dónde empezar, a que se acerque a una colección que le va a volar las neuronas con pura literatura del siglo XX. La literatura infantil es el género que más vende el fondo. ¿Qué ajustes se harían en esa área? Bueno, es verdad, en principio lo que funciona seguirá. Pero necesitamos libros infantiles baratos, accesibles para las zonas suburbanas y las rancherías. Aquí el Ayuntamiento de Jalapa me decía Hipólito que van a editar 30,000 libros de poesía para repartirlos en las colonias. Más lo que van a traer de allá del fondo, sí, lo hacemos. Buena parte la producción infantil es de libros de pasta dura con un costo de 150-200 pesos. Eso está bien. Pero necesitamos promover colecciones más accesibles. Estoy en debate con quienes dicen que desvirtuamos la esencia del fondo. ¿Cuál esencia? ¿La de Miguel de la Madrid? ¿La del relumbrón y la apariencia? ¿La de la burocracia? No nos iremos por la vereda de Orfila y por los tiempos que estamos viviendo. Yo no llegué al fondo para maquillarlo. ¡Sópale! Oiga, pero ¿no veremos libros baratos pero mal hechos? No. Si aumentamos tirajes y canalizamos mejor los recursos, podremos bajar costos sin sacrificar calidad. Si la ganancia del fondo se te va en pagar burocracia, pues vale sombrilla. Así es como se han hecho las cosas hasta ahora. Su última reorganización fue para fortalecer la estructura administrativa y burocrática. Oiga, ¿y la política editorial se va a cargar a la izquierda? Se va a descargar de donde estaba, que era la derecha. Está bueno. El Fondo de Cultura ha estado publicando libros que promueven y apoyan el proyecto neoliberal. Bueno, Carreño Cardón es una persona inteligente que lee, que se puede platicar con él, en una cultura interesante, pero fue el director de comunicación social en la época de Carlos Salinas de Gortari. Ahí nomás que quede allí asentado. Pero a mí me cae bien ese señor, ¿eh? Y bueno, pues así sigue. A ver qué dice. Dice, hay autores que a mí no me gustan y están en el catálogo. Mi gusto no es definitorio, ¿no? Claro. Si hay títulos que aunque no me gusten, la gente los pide, pues adelante. Al mismo tiempo, quiero revivir Los Hijos de Sánchez de Oscar Lewis, Escucha Yankee de Wright Mills, El Rey Viejo de Fernando Benítez. Ah, oh, esa es preciosa. Una serie de libros que nacieron en el catálogo del fondo y que hoy están desvanecidos. Alguna vez escuché decir a Carreño Carlón que se sentía orgulloso de haber incorporado toda la obra de Fernando del Paso al fondo. ¿A ti qué te gustaría llevar a la editorial? Le pregunta Héctor González. Esta está buena pregunta. Bueno, mira, el problema es cómo reincorporas e incorporas autores. Te ponía el ejemplo de Prieto. Y mira que yo soy su fan. Pero hay una manera de hacerlo y consiste en tomar en cuenta a los lectores posibles y reales de cada libro. Quiero abrir una política de tremenda cooperación con universidades e institutos. Los libros científicos los deben generar las escuelas, universidades y el CONACYT. Nosotros debemos meternos de lleno a la divulgación. Hay que volver a cuando los breviarios eran breves y baratos, no como sucede hoy. Tengo una lista de autores y títulos que quiero traer, pero prefiero no dar nombres porque no quiero que me los ganen. Pero bueno, mira, no hablo mal de Carreño Carlón, ¿no? Está bien, así debe ser. ¡Uf! Está larguísimo esta entrevista. No, pues ya ahí le seguimos luego. Ah, pues la pude conseguir en Nexos, pero... 8:33 a.m. Chuchín ya escogió el primer espacio musical. Thank you. cosecha 1988, 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. Bueno, pues faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana. Vamos a hablar de ciencia, pero lo vamos a hacer con nuestro Premio Nacional de Química, que tenemos el honor de tener desde hace algunas semanas, que es Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, y que nos está ilustrando de manera muy sabrosa y a veces nos decepciona un poco cómo todo esto que sublimamos del amor y que se lo atribuimos al corazón y todo esto, pues es una cuestión química en el cerebro, ¿no? Así que es un... No sé si los científicos y los químicos piensen de esa manera cuando se enamoran. Supongo que no. Pues eso es un poco inevitable, desafortunadamente. Sí. Híjole, bueno. Y durante dos sesiones estuvimos hablando sobre la química del amor, digámoslo así, ¿no? O sea, cómo influye la química en la atracción sexual, en el enamoramiento, en el desamor, todas estas sustancias, ¿no?, que secretan algunas partes del cerebro y que son las que nos van, pues, no sé, alivianando o al contrario, ¿no?, cuando sufrimos algún... Porque uno tiende a que a... Hay gente que dice, yo me enamoro del amor, ¿no? Quizá no tanto del objeto, sino que tienen una compulsión por enamorarse. Sí, eso... Pero como eso no vale, eso no cuenta. Sí cuenta, pero más bien parecen expresarlo porque... Pero más es bien, una mentira, porque tú estás idealizando el amor. Quizá es una adicción a las sensaciones... Ándale. Simulantes, ¿no?, que causa el amor, nada más. Bueno, perdón. Miles Davis, Human Nature. Esto es en cuanto al amor, pero la química, obviamente, en lo que vamos a hablar hoy o en lo que va a hablar Rodrigo, pues ahí sí lo tenemos mucho más claro, ¿no? O sea, cómo los efectos del alcohol en el cerebro, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Cómo afecta la manera en que pensamos, imaginamos, percibimos el mundo, que es también... Uno lo atribuye casi a una cuestión mágica y por eso es tan socorrido y por eso en las cantinas llegas y tomas y entonces ves el mundo de otra manera, todo se te hace muy fácil, ¿no? Así te vuelves más inteligente, pero tienes los grandes proyectos. Y al otro día con la cruda ya se te olvidaron, ¿no? Sí, así es. Pues primero que nada, bueno, buenos días, gracias, ¿no? Espacio. Al contrario. Y bueno, recordar de todo esto que la manera en que funciona nuestro cerebro es que las neuronas que tenemos se comunican entre ellas a través de algunos mensajes químicos, ¿no? Uh-huh. Es como si una neurona expulsara o vomitara, digamos, un mensaje, una sustancia a la neurona de junto. Y bueno, eso afecta las cargas eléctricas de las neuronas y bueno, eso acaba desencadenando muchas cosas, pero eso lo hacemos miles de veces por segundo, no solamente cuando pensamos, cuando nos movemos, que en cada decisión. ¿Son estímulos eléctricos? Sí, digamos, o sea, son mensajes químicos que causan un... mensajes. Sí, es una... Bueno, le llamamos mensaje químico, pero vaya, es una molécula, ¿no?, que suelta una neurona, se la pasa a otra, ¿no? Y finalmente eso se convierte en una señal eléctrica, ¿no?, y que puede ser para muchas cosas, para un pensamiento, para mover un brazo, para evitar moverlo, ¿no? Y en todo eso es donde entran todas estas sustancias, ¿no?, las drogas, el alcohol, lo que sea. Lo interesante es que la sinapsis entre una neurona y otra, porque uno podría pensar que están pegadas. Sí, no, las neuronas no se tocan. Pero no están, no sé qué distancia habrá entre una y otra, será... De centésimas. Sí, más o menos está en las... Pero entonces, en ¿cómo se pasan los de una neurona a otra? Porque en los extremos de las neuronas, una parte de la neurona que se llama axón, ¿no?, hay como unas vesículas que sueltan estas sustancias químicas al medio dentro de la célula, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la otra parte de las neuronas, que se llaman dendritas, ¿no?, lo absorben, ¿no? Es como si lo soltaran y otras lo absorben esa sustancia. Y depende de qué sustancia sea, es cuál es la reacción. Por decir, hay cosas que inhiben y hay cosas que estimulan, ¿no? Y entonces de ahí pasa a la otra. Sí, va pasando, ¿no? Y depende de qué se trate, es hasta dónde llega, ¿no? Dividimos todo esto de pensar, de movernos en el sistema nervioso central y el periférico, ¿no? Y casi todo el efecto del alcohol, las drogas, ocurren, al menos en principio, en el sistema nervioso central, que es todo lo que tenemos en el cráneo y todo lo que está dentro de la columna vertebral. Digamos, cuando vamos al carnicero y pedimos que nos corten en huesitos, ¿no? El tuétano, ¿no? Todo eso forma parte de lo que sería la médula, ¿no? Entonces, todo lo que está dentro de la columna es ese tuétano, y todo lo que está dentro del cráneo, todo eso es el sistema nervioso central, ¿no? Y el alcohol o las drogas se meten en esos procesos de comunicación entre neuronas, ¿no? Eso es lo que pasa, que se mete el alcohol y entonces como que trastoca el proceso normal de comunicación. Así es, sí. De hecho, digamos, hay muchos neurotransmisores, es decir, muchas moléculas que suelta una neurona hacia otra. Pero digamos que de un par de neurotransmisores principales es uno que se llama glutamato, que estimula, y uno que se llama GABA, que inhibe. Es como si fuera el yin y el yang, digamos, ¿no? O donde uno te motiva a hacer una cosa y otro te detiene, ¿no? Como ceros y unos en una computadora. Entonces uno los puede combinar de forma infinita para hacer diferentes cosas, ¿no? Y esta estimulación e inhibición es importante. O sea, uno a lo mejor pasa afuera de una tienda de estas grandes que tienen montones de televisiones enormes. Y uno puede pensar, bueno, pues a lo mejor me robo una, no le quito nada a la tienda, ¿no? Pero hay, ¿no? Ese sería el mensaje de la neurona estimulante, ¿no? El mensaje estimulante. Pero hay otra que te inhibe y dice, no, pero es que robar está mal, o es que te van a agarrar, o es que aunque nadie te vea, pues de repente te van a tomar un video y vas a salir en el Face. En fin, ¿no? O sea, hay muchos mensajes que lo llevan a uno a querer hacer cosas y otro que lo llevan a uno a detenerse de hacerlas, ¿no? En principio. Y bueno, el alcohol, por ejemplo, lo que hace es que interfiere con estos procesos, por ejemplo, con el glutamato. Y lo que hace es que, digamos, uno se hacen lentas muchas cosas en el cerebro, ¿no? Y pues se tiende, digamos, a pensar más despacio, pero más claramente, pero sobre nada, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces es cuando escuchamos, es como cuando escuchamos a un borracho, bueno, cuando alguien ya empieza a tener un poco de alcohol en la sangre, ¿no? A repetir el mismo pensamiento, la misma idea una y otra vez, sí, como si no lo hubieras escuchado las otras 7 veces, ¿no? Porque está ciclado, ¿no? En eso, ¿no? Pero eso ya, digamos que es en una etapa un poco más avanzada. Sí, así es. Es decir, el primer trago, el segundo, pues que te produce un cierto placer, ¿no? Dices, ay, qué rico me siento, sí, ¿no? Sí, así me siento más optimista. Y ahí debería uno decir, pues, y ahí muere, ¿no? Sí. Pero no, sí, porque uno dice, ups, si con 2 copas yo me siento así, pues con 6 me voy a sentir perfecto, ¿no? Y no te das cuenta que ya vas para abajo. Sí, así es. Esto sigue un ciclo, digamos, que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, es decir, que es como depresor. que lo apaga, contrario a lo que uno podría creer cuando alguien empieza a tomar y se sube. Te aviva y te subes a la mesa y empieza a quitarte la ropa o decir lo que sea. Bueno, ¿no? Bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Contrario a que creamos que es estimulante, en realidad es depresor, ¿no? Pero sigue un patrón muy establecido de alguien que se llamó Jackson. Entonces esta sensación... ¿De qué cosa se va inhibiendo? Esta sensación de inteligencia que uno tiene, de ay, qué bien hablo, y qué buena idea se me ocurrió, ¿no? Es una percepción, nada más. Es una percepción. Sí, de hecho, lo primero que ocurre es que lo primero, digamos, que se llena de alcohol, contrario. Por así decir, lo primero que llenamos de alcohol es el cerebro, la corteza cerebral, y pues entonces entumimos, por así decir, ¿no? La razón. Entonces, te sientes pues, muy simpático. Entonces, la verdad, pues ya las cosas que hacemos no son muy razonables, digamos. Ese es el primer estadio, nada más, ¿no? Simplemente, digamos, aceptado. Sí, ¿no? Cuando uno, bueno, cuando dice el primo de un amigo que se siente uno medio mareadón, ¿no? Que sientes como calorcito, ¿no? Como luego se dice así, rayadón, tocadón, en fin, cuando uno se siente que no está todavía profundamente ebrio, pero que ya te sientes emocionado, ¿no? Entonces el primer paso, digamos, es eso, ¿no? Como que la razón se va, ¿no? Y entonces, pues... ¿Y qué queda? Si no pues, queda la razón, queda, ¿queda...? Pues queda un sistema un poco más primitivo, ¿no? Hay un poco de controversia al respecto de un... Porque no, pero ahí no juega el inconsciente de nada, ¿no? No sé. No, estrictamente, ¿no? O sea, pero primero sí perdemos esta razón. Sino y como que quedan al aire, así como las ideas quedan así... Sí, lo que pasa es que todas las ideas, producimos muchas ideas todo el tiempo, ¿no? Por decirlo, muchas decisiones. Uh-huh. Pero conforme vamos madurando, que eso es entre 20 y 30 años de edad, dependiendo de cada quien, el lóbulo frontal se va haciendo cada vez más maduro y las decisiones o acciones que uno quiere hacer las modula la razón, ¿no? Uh-huh. Entonces, de niño, pues solamente quieres dulces y tú les puedes explicar que no hay dónde comprarlos y no lo entienden, ¿no? Uh-huh. Y conforme vas siendo más grande, pues vas teniendo el control de ciertos impulsos. Por eso muchos embarazos pues ocurren en la pubertad, uh-huh, cuando todavía el lóbulo frontal pues no te modera las emociones, ¿no? Uh-huh. En principio uno debiera ir madurando el lóbulo frontal, ¿no? Pero entonces cuando tomas alcohol, pues lo pierdes, es como si lo perdieras, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes todas esas ideas que tenías, pero ahora ya no hay la parte que les dé sentido, que las detenga, que las filtre. Pero, no sé si es una cosa más primitiva, pero ¿por qué? O te vuelves muy agresivo o te vuelves muy cariñoso. Uh-huh. Y es muy frecuente, ¿no? Que los borrachos se abrazan y se dicen que se quieren mucho. Sí. Y a tu novia la quieres más y a tu esposa también. Y uh-huh, a tu, eres toda dulzura, ¿no? Sí, es una combinación de efectos. Pueden ser uh-huh, que usualmente uno puede tener cierta tendencia a lo que sea, agresividad o la ternura. Ahí es donde se... Y usualmente uno lo modera con la razón, por muchas razones, sociales o lo que sea. Te aguantas. Ajá, uh-huh, te aguantas. Y cuando ya se pierde ese control, pues entonces lo que sea que eras o que seas realmente... Por eso se dice popularmente que los borrachos dicen la verdad, ¿no? Porque como pierdes quien te detenga, quien te modera, pues eres realmente quien eres, ¿no? Uh-huh. Pero decías, una vez que se pierde la razón, lo que queda es una parte muy primitiva, ¿no? Y sigue, se entume después del cerebro una parte que se llama cerebelo, que controla, pues, muchas cosas, pero básicamente movimientos, ¿no? Entonces, uh-huh, no sé si has visto, por ejemplo, en todas estas películas gringas, ¿no? De cuando quieren probar si alguien está tomado, el policía te detiene, ¿no? Uh-huh. Y lo que te pide es que te bajes del coche y que, pues, o camines o que hagas el 4, como se dice, uh-huh, o algún ejercicio así de coordinación, ¿no? Eso uh-huh, es lo adecuado para saber si estás apto o no para seguir manejando un auto, no soplar un aparato, como se hace aquí en México, el alcoholímetro, ¿no? Porque uh-huh, hay gente que puede tener una gran tolerancia, ¿no? Uh-huh. Entonces hay gente que puede dar grandes concentraciones en el alcoholímetro, pero por su tolerancia está muy bien y sus movimientos los controla muy bien. Entonces más bien importa físicamente si puedes o no controlar tus movimientos, así hayas tomado media cerveza o 3 botellas, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo se define, digamos, al alcohólico cuando dicen que tomas una copa y no puedes dejar de tomar hasta que estás borracho, ¿no? Uh-huh. Y hay otro tipo de tomadores que podemos tomarnos 1, 2, 3, 4 copas y ya tranquilamente, ¿no? Sí, pues son muchas cosas. Tiene que ver sobre todo con la madurez del lóbulo frontal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aunque... ¿Se puede ser dependiente del alcohol entonces? Sí, claro, ¿no? O sea, es que todas entonces estas... necesitas más y más y más. Sí, y más. Sí, todas las sustancias, ¿no? Uh-huh. Interfieren con un ciclo de la recompensa que tenemos en el cerebro y pues empezamos a disfrutar hacerlo, ¿no? Entonces, uh-huh, uno disfruta tomar un trago, ¿no? Y sabes que debes moderarte, pero si no te detienes, entonces se activa más este ciclo de la recompensa y quieres más y más y más. Y si no hay un lóbulo frontal que detenga, ya sea tú mismo o un amigo o tu pareja que te diga ya no tomes, entonces sigues tomando, ¿no? Uh-huh. Pero es adictivo por los neurotransmisores que se potencian cuando uno toma, ¿no? Y fíjate, bueno, esto ya es de medicina, uh-huh, de neurólogos y psiquiatras, pero cómo es paradójico que de repente los alcohólicos muy uh-huh, fuertes, cuando dejan de tomar es cuando tienen, con el síndrome de abstinencia, alucinaciones uh-huh, y lo que llaman delirium tremens, ¿no? Uh-huh. Que uno podía pensar que debería de ser cuando estás alcoholizado, pero no, te da cuando uh-huh, ya, cuando te falta el alcohol. Sí, sí, eso es porque se genera mucho cortisol. O sea, cuando uno tiene ansiedad, se genera una sustancia de cortisol. El punto es que uno se pone muy ansioso, ¿no? Y toda la química del cerebro se trastoca, ¿no? Y entonces está en un estado de estrés intenso, ¿no? Uh-huh. Y entonces o queda volver a dar la sustancia que te tranquilice o pasar un tiempo corto o largo de abstinencia con ciertos efectos, ¿no? Uh-huh. Es lo que sucede. Y usualmente cuando uno ya entumió los movimientos, digamos, del cerebro y es cuando se ve que la gente gatea o literalmente, sí. ¿Sí? Porque ya no puede sostenerse en pie. Sí, ya no puede, ¿sí? Pararte. O se ve muy fácilmente cuando alguien más o menos ya está bastante tomado en la forma en que agarra el vaso, ¿no? Sí, lo pega muy fuerte en la mesa, ¿no? O ya no le atina bien a agarrarlo, ¿no? Entonces ya sabes que ya está en esa etapa intermedia de que el cerebelo ya está muy entumido y ya tus movimientos no los controlas, o cuando te vas recargando para llegar al baño, uh-huh. O sea, ya estás muy tomado. Usualmente el cerebro te protege ahí y te desmaya o te duermes. Como apagar el switch. Ajá, como para que no sigas tomando, ¿no? Ah, o como dicen, se va uno a abrazar la muñeca de porcelana al baño y vomitas, uh-huh. ¿No? Porque lo que quiere el cuerpo es que saques toda esa cantidad de alcohol. Fíjate. En lugar de estarla metabolizando, mejor la sacas rápido para no tener que sufrirla, por decir, ¿no? Entonces son mecanismos de defensa del cuerpo para que no pases al estado inmediato, que ya sería entumir una parte más profunda del encéfalo, que es el bulbo raquídeo, que controla cosas reflejas, digamos, como el latido o el ritmo, uh-huh. La contracción de los... para la respiración del diafragma, ¿no? Entonces, si eso se entume, pues ya tu corazón no late o ya dejas de respirar y te da un coma etílico, ¿no? Por eso se evita llegar a ese punto desmayándote o durmiéndote antes, ¿no? Bueno, me parecen muy interesantes estas charlas, Rodrigo, pero ya tenemos los siguientes invitados y teníamos un segundo tema que es la introducción a los efectos de la marihuana. Uh-huh. Ahorita pues, que está... está tan de moda esto despenalización. Uh-huh. ¿Y lo hablamos la próxima? Sí, claro, con mucho gusto. Te agradezco mucho, Al contrario, muchas gracias. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, nuestro Premio Nacional de Química, aquí en la revista. Gracias. Uh-huh. Con gusto. Change of my dark head, was it enough? literatura es una casa, una botella que alguien lanza acaso al mar y que muchas personas recogen. Es tanque de oxígeno, país noble, hecho de retazos de este en el que vivimos. Martín Solares. Bueno, hoy es martes de acercarnos al ayuntamiento. O acercar el ayuntamiento a ustedes, nuestros radioescuchas. Y está con nosotros Carlos Daniel Rosas Wilfeld, que es jefe del Departamento de Fomento Económico de la Dirección de Desarrollo Económico. ¿Cómo estás, tocayo? Muy bien, Carlitos. Un además, gusto revistero. Exacto, completamente. Y saludos a tu mami, también revistera. Todo mundo son revisteros aquí en Jalapa. Así es. ¿Qué hace tu área? Bueno, nosotros somos encargados de llevar la bolsa de empleo. Digamos que tenemos con el sector empresarial. Entonces, muchas veces, pues los reclutadores de recursos humanos se acercan a nosotros ofertando ciertas vacantes. Entonces, por un lado está ese, por el otro lado la capacitación, acciones de capacitación. Y, pues bueno, eso es más o menos lo que hacemos por allá. ¿Qué gana, digamos, un empresario si necesita algún tipo de empleado en recurrir a una tercera instancia que sería esta y no contratar directamente? Bueno, son ciertos como filtros, una preselección, digamos, que le acarrea, digamos, costos a ellos. Entonces nosotros pues brindamos este servicio que es completamente gratuito, ¿no? Entonces eso es un apoyo adicional que se brinda. O sea, ¿en tu área hacen algún tipo de perfil de la persona? Y Se evalúa, digamos, cierto tipo de perfiles, las vacantes que nos ofrecen. Y bueno, se va preseleccionando las personas para que sean enviadas a las vacantes de las empresas. Porque antes ese trabajo, yo me acuerdo que lo hacían, no sé si aquí en Jalapa, pero en el DF sí lo hacían, de que tú abrías el periódico para buscar empleo. Pero entonces había unos anuncios que te decían, necesitas empleo, nosotros te lo conseguimos. Entonces iba uno y les dabas dinero para que te consiguieran empleo, pero no te lo conseguían, más bien te decían, el otro anuncio por acá estaba que solicitaban X y entonces te decían, ve a tal dirección. Triangulaban por ahí. Y sí, pero no tenía nada que ver, ¿no? Sí. Aquí sí hay un vínculo entre el que está solicitando personal y esta área de empleo del ayuntamiento. Exacto, digamos que es la línea directa entre el reclutador de recursos humanos, nosotros, digamos, hay una certeza y más. ¿Y las ferias de empleo qué? Así es, ¿qué bueno, otra opción? Justamente hay otras modalidades, son jornadas de empleo, ferias de empleo, y bueno, este año hemos realizado 3, vamos por la cuarta, que viene justamente. Ah, ustedes mismos organizan las ferias. Exactamente, somos coordinadores, las otras han sido ferias. Digamos que la última la realizamos aquí en el Parque Juárez con el Servicio Nacional de Empleo en coordinación con, digamos que es la instancia más grande. Y bueno, pues son jornadas donde las personas tienen acceso a diferentes tipos de vacantes, ¿no? En un solo lugar, ¿no? Digamos, tienen a todos los reclutadores en un solo espacio para ellos. ¿Y ahí cómo es la dinámica? Yo ando buscando empleo y llego, ¿y qué pasa ahí? Básicamente es que lleven solicitudes de empleo, o currículum. Hay que llenar solicitud. Tener las famosas estas printaforlas amarillitas. Esas siguen, ¿verdad? La tecnología avanza y avanza y esas sí. Sí, esas sí, llegaron para quedarse. Entonces, pues bueno, en estas jornadas, en esta modalidad, bueno, uno se va acercando de empresa a empresa y va viendo, digamos, si su perfil encaja con las vacantes que están. Entonces, simplemente es, si te agrada una vacante y estás, digamos, apto para, simplemente entregas tu solicitud de empleo e incluso puedes empezar a dialogar un poco con el reclutador de recursos humanos. Ah, sí, se vale como una especie de entrevista. Exacto, sí, va dependiendo un poco ahí de la demanda que tengan los stands, ¿no? Hay algunos que se van acumulando mucho, entonces el reclutador menciona, ¿sabes qué? Nada más déjame tu solicitud. Nosotros posteriormente vamos a hacer un acercamiento contigo en nuestras instalaciones para brindarte la atención necesaria. ¿No hay un filtro desde el momento en que presentan las solicitudes, printform? Porque A mí me da la impresión, y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que tratas de llenarla pensando en qué decir y qué no decir para poder obtener el empleo, ¿no? Y los casos muy chistosos son de tus empleos anteriores, ¿no? Claro. Y que te dicen, ¿por qué lo dejó? ¿O por qué ya no está ahí? Y luego pone uno, por mejorar, ¿no? Ajá. A lo mejor te corrieron, no eras ineficiente, lo que sea, ¿no? Pero ahí te ponen, tú tratas de dar tu mejor cara, ¿no? Pero eso no se, no se fijan en eso. Pues es un poco ver el puesto en el que se estuvo anteriormente, ¿no? Como los reclutadores es algo que mencionan, es más verificar que efectivamente haya estado en ese puesto y ya digamos hay otros mecanismos que ellos tienen internamente para verificar toda esa información. Y para empezar, si tienen faltas de ortografía la... De entrada. Dicen, no, pues ¿cómo crees? ¿No? Yo así creo que es. Así ya, digamos, ahí empiezan a discriminar a algunos, ¿no? Uh-huh. Sí, pues se va midiendo la preparación de todos los aspirantes finalmente. Las solicitudes, ¿hacia dónde van? ¿Cómo qué tipo de trabajo es el que más solicitan? Pues mira, en estas jornadas hay diferentes tipos de vacantes, ¿no? En este sentido hay vacantes para personas de nivel que llegaron solamente a la primaria, para secundaria, preparatoria, personas que llegaron a estudios técnicos e incluso a nivel profesional. Son más solicitadas en este caso las que son de nivel profesional, ¿no? Esas son las más solicitadas. Sin embargo, bueno, hay de todos tipos de vacantes. Uh-huh. ¿Y cuántas personas más o menos obtendrán empleo de todos los que se acercan a solicitarlo? Sí, pues por ejemplo, por mencionar un dato, en la primera feria de empleo de los 800 asistentes se ofertaron 1,000 vacantes, ¿sale? En esta, cerca de 250 personas fueron las que lograron acceder a un empleo y que digamos... ¿Cuántas fue perdón? La 250 ¿De personas. ¿Cuántas? De 800 asistentes. Bueno, pues fíjate. Fue un buen número, digamos que... algunas personas simplemente iban pasando por el lugar, digamos, nada más como para ver un poco qué se estaba haciendo, no necesariamente buscando un empleo, pero pues digamos, llegan a aportar a la cantidad, al número de los asistentes finalmente. ¿Y qué tipo de empresas son las que solicitan o incluso pequeños negocios o solamente los grandes negocios? No, de todo tipo de empresas. Mira, por mencionar algunos, hay algunas locales, otras, por ejemplo, de Orizaba, Córdoba, que también en este caso se acercaron. E incluso en la tercera feria de empleo que tuvimos vino una empresa de Tijuana, Steelcase. Entonces... digamos, solicitaba ciertos perfiles específicos, entonces se acercaron con nosotros. Y bueno, por mencionar algunas, AgroSan, Grupo Agua, FAMSA, Sanborns, Taisa y algunas otras por ahí. Bueno, fíjate. Pues sí, porque la percepción pues, es que no hay trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo cada vez que veo una feria digo, pero... ¿dónde van a obtener trabajo si no hay? ¿No? Sí, bueno, pues lo hay, simplemente pues hay que acercarse. Pues, ¿no? Lo hay, ¿no? Exacto. Y entonces son más los profesionistas. ¿No puede pasar luego que estén sobrecapacitados, que tengan un currículum así como muy impresionante y que digan, oye, pues ¿a dónde te voy a meter? No. Sí, bueno, hay algunas personas que... tienen un perfil demasiado alto para ciertas vacantes. Entonces, digamos que dejan sus solicitudes ahí con nosotros, pero digamos, se les recomienda seguir buscando en otras opciones. Se les da, por ejemplo, el vínculo con el Servicio Nacional de Empleo y con otro tipo de contactos para, digamos, diversificar las opciones que están buscando ellos de empleo. Eso obviamente con ustedes no aplica, pero no sé si en las empresas, en algunas, supongo que sí hay cierta discriminación. Pues por el fenotipo de la persona, o porque la mujer está embarazada, o porque yo me acuerdo que gran parte de los anuncios de empleo dicen excelente presentación, inútil presentarse sin estos requisitos, ¿no? Y entonces tú te ves al espejo y dices, ¿tendré yo presentación o no? ¿O a qué se refieren, no? Sí. Pero es así como discriminatorio. Sí, bueno, hay algunas vacantes que por su naturaleza sí piden que sea un tipo de perfil en específico, ¿no? Sí, bueno, pues obviamente, ¿no? Si es para modelos, cosas así, pues, sí, o para atender al público, no sé, ¿no? Sí, digamos algunas que son, por ejemplo, ahí con Residencia del Lago, que solicitan cierto tipo de perfil sobre edades, también es otra. Edades. Claro. Por ejemplo, en esta feria vamos a tener vacantes para personas de la tercera edad. Es algo importante porque regularmente van personas de la tercera edad y no se encuentra una opción viable para ellos en cuanto a riesgos y demás. Pero en esta sí van a haber vacantes para personas de la tercera edad. También a lo mejor es una percepción derivada de, pues no sé, hasta de cómics y todo esto, pero si llegan dos mujeres a solicitar un trabajo de secretaria, uno piensa que se la van a dar a la más guapa y que tiene mejores piernas, y la otra a lo mejor es más capaz, pero quien recluta dice no, tú. Sí, a final de cuentas. ¿No? El... O a lo mejor es al contrario. Pero eso ustedes no tienen ya ese alcance de ver cómo quedan, ¿no? Exacto, esa parte ya le corresponde más propiamente al entrevistador, al reclutador. Nosotros nada más vinculamos a la persona con pues, yo obviamente con escogería a la más fea, pero que estuviera más capacitada, obviamente, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues, ¿qué música te gusta? Bueno, yo por ahí ya elegí con el famosísimo Chuchín, la de Alphaville, de Forever Young. Ándale. Un clásico. A ver. Let us die and let us live forever. La literatura es una casa, una botella que alguien lanza acaso al mar y que muchas personas recogen. Es tanque de oxígeno, país noble, hecho de retazos de este en el que vivimos. Martín Solares. Muy buena elección musical de mi tocayo Carlos Daniel Rosas Wilfeld, jefe del Departamento de Fomento Económico de la Dirección de Desarrollo Económico. Mañana va a haber una jornada en la Avenida Atenas Veracruzana. Así es. ¿Cómo va a estar? ¿De qué se trata? Justamente esta jornada, bueno, vamos a tener ahí 350 vacantes. Van alrededor de 20, 25 empresas ofertando pues 350 vacantes repartidas entre profesionistas. Entre profesionistas, nivel técnico, preparatoria, de secundaria también por ahí. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Cómo tiene que ir preparada ya con la solicitud? Llevar efectivamente muchas solicitudes de empleo ya llenadas y el currículum ahí ya actualizado y listo para ser entregado. Y bueno, es importante mencionar que va a ser en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la explanada de la estación del Cuerpo de Bomberos de la Zona Norte. ¿Por qué hasta allá? Va un poco en la medida de que ha impulsado nuestro señor presidente, uh-huh, de descentralizar, ¿no? De llevar a las colonias ciertos servicios que tal vez no son accesibles para muchas personas, pero sí es necesario llevarlo, ¿no? Descentralizar muchas cosas. Entonces, bajo esta tónica es llevar hacia las colonias. Y en este caso se eligió la colonia Revolución, un poco por la necesidad de empleo que hay en esa zona de la ciudad. 350 vacantes. ¿Y cuánta gente esperarán que llegue a buscar esas 350? Pues igual mencionando números, en la última feria que tuvimos aquí en el Parque Juárez asistieron 500 personas. Uh-huh. La anterior, la segunda, fueron 1,200 asistentes. Entonces en este esperamos en promedio, no sé, unos 400 a 500 asistentes para esto. A ver, retomando, dejas la solicitud. Así es, dejan la solicitud de empleo. Ajá. Y posteriormente la empresa se contacta con ya los... se contacta. Exacto, con los postulantes para agendar una cita. Ajá, ya para las entrevistas ya... La entrevista más propiamente. Ajá. ¿Y me decías de unos informes? Sí, así es. Bueno, para cualquier persona que requiera informes en el teléfono 165-0937 o ahora con las redes sociales... 165-0937. O ahora a través de la página de Facebook en Dirección de Desarrollo Económico Jalapa. Uh-huh. Sí, ahí vía inbox estaremos contestando ahí cualquier inquietud que tengan sobre el evento. Entonces la jornada es mañana. ¿Y por dónde llegamos allí? Se puede accesar, digamos, por la carretera federal. Uh-huh. Sí. Entrando ahí por Culturas, me parece que es. Y o por el otro lado, digamos que viene siendo desde la parte de Circunvalación. ¿Dices que es en la explanada? En la explanada de la estación de bomberos. Ah, eso es. Explanada de la estación de bomberos. Sí, ahí avenida Atenas Veracruzana, uh-huh, Colonia Centro. Digamos que es en la parte sobre la avenida principal. Obviamente las personas que no quedan... pues tendrán oportunidad de hacerlo en la próxima vez. La próxima vez o incluso, bueno, pueden asistir a las instalaciones. Estamos ubicados en Úrsulo Galván número 17, Colonia Centro, para buscar, bueno, otras vacantes que también están ahí presentes para ellos. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias. Me dio mucho gusto. A ti, tocayo. De verdad, tocayo. Un gusto. Y bueno, invitarlos nuevamente a todos a este evento, agradecer el espacio de la Universidad Veracruzana y pues no queda más que agradecer. Pues nosotros a las 12 vamos a estar allá en Radio Ciudadana, por si quieres darte una vuelta. Perfecto. Volvemos a retomar la información para el otro auditorio. Bueno, así será. Por ahí nos vemos. Muy bien. Que les vaya muy bien. Y el señor Jorge Martínez pregunta que dónde puede escuchar la Radio Ciudadana, que tiene entendido que es en internet. Mire, es Puede entrar a nuestra página que es www.radiociudadana.jalapa.com. Esa es la página que tenemos. Y ahí hay una flechita para entrar a la transmisión que ya está ahorita al aire. Y que, por cierto, ya estamos sábados y domingos, que no lo teníamos todavía. Y la otra página es Radio Hosting Online. Cualquiera de las dos. Bueno, vamos con otro poquito de música cuando son las 9 de la mañana con 20 minutos, las 9 con 20, aquí en la revista. Yo vine creciendo y me forjé cual mi generación distinta a la de ayer. Soy continuidad de mi niñez que siga del sudor de los brazos que amé. Si ya se acabó el programa de este lunes, no es lunes, es martes. Y bueno, pues deseamos que tengan ustedes una buena semana, que la pasen muy bien. Andrés de Jesús Reyes, el famoso Chuchín, y Lupita Páez y Carlos Romano, eso es lo que les deseamos. Hasta mañana y muy buenos días. Nos despedimos con más de Pablo Milanés, comienzo y final de una verde mañana.